nos vamos al parque donde sembramos los arbolitos en recordatorio a ellas. Con los con las chicas de la universidad se pidió a la prefectura, que ellos tienen unos viveros, se pidió que nos den unos arupos, que son árboles que solo dan flores. Entonces el arupo florece a los 4 años de ser sembrados. Entonces cuando ya cumplan su año de florecimiento, a la primera se va a poner una plaquita en cada árbol, porque ahorita están como arbustitos todavía. Se va a poner, y el proyecto se llamó Renacerás.